Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. A finales del mes de mayo, la Sociedad Ecuatoriana de Escritores se reunió en la sala Jorge y Casa con la sola misión de desarrollar varias actividades que revitalicen esta asociación, que permaneció olvidada. Tras meses de este encuentro, los primeros resultados evidencian el trabajo de los miembros que componen este organismo. Darío Males nos amplía la información. Efectivamente, en los últimos meses, las oficinas de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores ha desafiado los problemas que suscita levantar un proyecto con modestos apoyos, y lo han hecho con la colaboración de Diego Montalvo, un joven que tras haber llegado a esta sociedad como estudiante, se desempeña como maestro y coordinador de este centro de escritura. En contados meses, fruto de un intenso trabajo que muchas veces se ha autofinanciado y promocionado, Diego Montalvo ha logrado montar un taller literario con énfasis en las tendencias literarias de los adolescentes, esto visto como un puntal para que las nuevas generaciones abracen la literatura desde sus propios intereses estéticos. De esta manera, los talleres responden a los gustos de los jóvenes que van desde literatura romántica, erótica, fantástica y de ciencia ficción. Amaru Castela es uno de los integrantes del taller, quien cuenta sobre cómo esta experiencia ha llegado a impactarle en su vida, encontrando en Atahualpa el personaje histórico que da origen a Amaru, su nombre artístico. Bueno, dentro del taller literario aprendimos mucha historia, mucha cosmovisión y a mí me llamó mucho la atención Atahualpa, el personaje de Atahualpa, que era el Amaru de Quito. Ya, ajá. Le llamaban el Amaru de Quito y ¿te identificaste? Me identifiqué. Y bueno, yo estoy en el taller ya algún tiempo, antes estuve con Diego Velasco, ahora estoy con Diego Montalvo, que sigo desarrollando mi voz narrativa. Un poquito incursioné al inicio en la poesía, cuando yo estaba en el colegio me gustaba escribir mucha poesía, luego encontré los talleres de la Casa de la Cultura y fue la oportunidad para lograr mi sueño, que siempre fue escribir. Es difícil eso porque inclusive el escritor creo que tiene que llegar un tiempo de decir hasta aquí, ahí te quedaste, porque cada vez que tú lees algo puedes volverlo a pulir, volverlo a cambiar. Claro. Pero sí, y dentro de eso me encanta escribir de terror, inclusive me gusta mucho este estilo neogótico, ya, que es por donde mis relatos han ido últimamente. De la misma manera, Paula Yumikinga señala que este es un espacio para que pueda dar cabida a su creatividad fantástica que espera se plasme en un libro. En realidad he tenido un proyecto, igual desde los 10 años, que es sobre un mundo fantástico, varios mundos fantásticos, en los que se desenvuelve una protagonista. Prácticamente en ella quiero reflejar mi propio ser. Y me encanta la fantasía porque creo que es un escape a la realidad. Una forma de protestar ante lo que ya está establecido. Familiares no han leído exactamente mis historias, sino que simplemente se las he contado, pero dos personas muy cercanas a mí sí las han leído y me han dicho que realmente les gusta cómo escribo. Con esto me encantaría realmente tener por lo menos una saga publicada. Adicionalmente a las actividades mencionadas, la Sociedad Ecuatoriana de Escritores se ha incursionado en la enseñanza de idiomas. Es así que este centro de literatura se ha expandido a la enseñanza del francés, japonés, alemán e inglés. El objetivo de este curso, y con el cual aportan a la difusión de la literatura nacional, radica en que para que los estudiantes den por aprendido el idioma, deben presentar la traducción de una novela ecuatoriana al idioma que hayan decidido aprender. Quienes quieran contar con mayor información acerca de los servicios que presta la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, pueden contactarse a los números 29022-74, 29022-72, extensión 142. Hasta aquí la información de Especiales desde la Casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.